El máximo dirigente Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea, hizo visita de trabajo a la fábrica de artículos de marroquinería de Pyongyang recién construida. Le acompañaron los directivos del Comité Central del Partido. Contemplando con amplia sonrisa el panorama de la planta, el máximo dirigente dijo: los militantes del partido y demás trabajadores de las fábricas, empresas de la ciudad Pyongyang y del municipio de Rangnan han edificado con elegancia y gallardía esta fábrica. Los edificios y el ambiente de su contorno están muy limpios. La edificación armoniza bien con la fisonomía de la capital. El máximo dirigente Kim Jong-un recorrió varios puntos como la sala de muestras, los centros de corte, de costura y de embalaje, la sala de divulgación científico-técnica, de control integral, de preparación técnica y de creación de dibujos, haciendo minuciosos conocimientos de la construcción y la producción. En la sala de muestras están expuestas las carteras para estudiantes de ambos sexos de las escuelas primaria, secundaria básica y secundaria superior y altos centros docentes. En la fábrica han elaborado bien las carteras de distintas formas y colores que satisfacen el gusto, la preferencia y la estética de nuestros niños y escolares con la tela para carteras y los accesorios domésticos. Apuntó el mariscal y prosiguió: en el corte, la costura, la impresión, el estampado y la perfección, en fin, todos los procesos productivos, disponen de modernos equipos hechos con nuestra fuerza y tecnología, como el cortador de láser. Es muy loable lo que al edificar la planta hayan asegurado a más de 95% el porcentaje de equipos hechos con materiales y tecnología propios. Las salas de preparación técnica y de creación de planos están acondicionadas como base integral de fabricación de maletines. Se ha perfeccionado también el sistema de control integral de fabricación de la planta, para que realicen con suficiencia la organización productiva y la gestión y administración. En el almacén de productos acabados están amontonados las carteras y en el de materias primas las telas de cartera, las cremalleras, las cintas y otras materias primas y materiales producidos en la fábrica textil Kim Jong-suk de Pyongyang y la de souvenir del lugar histórico revolucionario de Mangyongdae. Todo esto me agrada. Otra cosa que me alegra es que aún edificando la fábrica, hayan impulsado simultáneamente el montaje de equipos y la instrucción técnica para los obreros. Gracias a lo cual hayan iniciado la producción al mismo tiempo que terminó su construcción y así obtenido muchos éxitos. Es muy importante la tarea que asume la fábrica. El estimado mariscal trazó las tareas que se presentan ante la empresa, tales como el problema de pegar con originalidad las marcas, el de prestar ingente esfuerzo a elevar la calidad y hacer las mercancías de planta como las de popularidad, el de crear bien los diseños para producir las carteras diversas, multiformes y multicolores, el de profundizar el estudio para lograr la estandarización de las carteras de conformidad con las características correspondientes a la edad y la constitución física, el de esmerarse en la gestión de la sala de divulgación científico-técnica y amar y cuidar bien los equipos. El máximo dirigente Kim Jong-un enfatizó: no hace mucho tiempo que se ha levantado la fábrica de artículos de marroquinería de Pyongyang, pero ya se produjeron innumerables carteras. cuán bueno es lo que podemos proporcionar a nuestros infantes y masas los artículos de marroquinería hechos con nuestras materias primas y materiales en la fábrica levantada por nuestra cuenta. No podré olvidar jamás este día fantástico. No fue nada fácil ofrecer con nuestra fuerza a los niños los uniformes, los cuadernos y manuales, para no hablar hasta de las carteras de buena calidad. Pero al hacer otra cosa digna, aunque nos costó el trabajo, nos sentimos más orgullosos. Al imaginar a los niños que reirán y harán bullas poniéndose la cartera gallarda hecha con nuestra propia fuerza, me siento muy alegre. Solo cuando fabriquemos y ofrezcamos todo lo necesario a los niños con la propia cuenta, ellos podrán conservar el patriotismo de apreciar lo suyo. Esta es la fábrica de tesoro. He recorrido muy satisfecho esta planta. Se dividen con exactitud las zonas de educación, fabricación y vida, y todos los elementos están armonizados en lo orgánico. En fin, tanto el diseño como la ejecución no tienen ningún fallo. ¡Bravo! ¡Me encantan! Hemos propuesto fabricar en cada provincia una moderna fábrica de carteras. Mas la ciudad de Pyongyang ha levantado primero que nadie la bandera de la materialización de la política del partido. Evalúo en alto las labores del comité del partido de la ciudad de Pyongyang, que sabe percatarse con exactitud del asunto que aprecia el partido y llamar con energía a las masas a la movilización general por la materialización de la idea y la política del partido. Gracias al modo de trabajo combativo de los cuadros del Comité Urbano del Partido, que acaban antes que nadie y sin falta lo que desea el partido, al poner en pleno manifiesto el espíritu revolucionario de los militares, se ha levantado una creación maravillosa como la fábrica de artículos de marroquinería. Los funcionarios de todos los sectores y unidades deben tener siempre presente su noble misión asumida ante el partido y la revolución, orientar a las masas a la cabeza de las filas, y así hacer activo aporte a crear nuevos cambios en la mejora de la vida poblacional en este año. El máximo dirigente Kim Jong-un dijo que está muy elevada la pasión de lucha de los cuadros y empleados de la planta que han emprendido el trabajo del nuevo año, expresó la esperanza y seguridad de que todos ellos cumplirán con su misión al dedicar toda su devoción en la producción con el sentimiento de hacer las carteras para sus propios hijos. Y se tomó la foto memorable junto a ellos.